Lunes 10 de noviembre. El poder de la palabra. Porque todos fallamos mucho. Santiago capítulo 3 verso 2. Qué admisión alentadora al ver el énfasis de Santiago en la conducta. Pero nuestro reconocimiento de la necesidad real no necesita disminuir nuestra creencia en el ideal de Dios para nosotros como sus representantes. Si alguien nunca falla en lo que dice, esta es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Verso 2. En griego, este condicional implica que es posible no fallar en palabras. No podemos sobreestimar la importancia de las palabras. Los pensamientos llevan a las palabras y éstas conducen a acciones. Las palabras también refuerzan lo que pensamos e influyen no solo en lo que hacemos, sino también en lo que otros hacen. Estamos interconectados por medio del lenguaje. Esta semana veremos varias ilustraciones del poder de la lengua. Las primeras tres enfatizan cómo algo pequeño puede tener enormes consecuencias. Un freno puede manejar un caballo, un timón puede conducir un navío y una chispa puede incendiar un bosque. ¿Qué tipo de palabras positivas encontramos en las Escrituras? Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 23, verso 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Salmos 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Proverbios capítulo 10 versos 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios capítulo 12, verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Malaquías capítulo 2, versos 6 y 7. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 4, verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Romanos capítulo 10, versos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Los niñitos son impresionables, pero como los árboles que se endurecen y quedan fijos, los seres humanos resisten más a los cambios con la edad. En un sentido, todos somos maestros, sea en la casa o en la iglesia. Por causa del poder de las palabras, es importante que bañemos nuestros pensamientos en la palabra de Dios temprano cada día. ¿Qué alimenta nuestros pensamientos y palabras? ¿El Espíritu de Dios o alguna otra fuente? No debemos subestimar los grandes cambios que son posibles por medio de la palabra de Dios. Salmos 33:6 y compáralo con 2 de Corintios capítulo 4 verso 6. Las palabras son tan poderosas que con solo unas pocas frases puedes devastar a una persona, tal vez para el resto de su vida. Pero también las palabras positivas pueden elevar a alguien, tal vez por un tiempo similar. ¿Cómo manejarías dinamita si tuvieras que hacerlo? ¿qué debería decirte tu respuesta acerca de cómo debes tratar con algo aún más poderoso que la dinamita?